Conversaciones con Liliana Ottaviano. Conversaciones a partir de una obra con quien la creó. Dejarnos conducir por la belleza, la sorpresa y la conmoción del arte en acto, intentando que el arte, tal como la piedra arrojada al agua, produzca ondas concéntricas que nos acerquen y nos alejen del autor o autora y su obra para encontrar los motivos que le han llevado a que sea lo que es. Conversaciones con Liliana Ottaviano, los martes a las 20 horas por Radio Kermés. Soy Liliana Ottaviano y les doy la bienvenida a un nuevo programa de conversaciones. Me acompaña en la operación técnica La India, Agustín Azcárate. Estamos en vivo desde el estudio de Radio Kermés en la ciudad de Toay. Hoy martes, a partir de las 20 horas, íbamos a estar con una repe de este programa el día jueves. El fin de semana lo subimos a la web para los fanáticos de conversaciones y para aquellos que no han podido escucharlo durante la semana. Y hoy con un invitado, con un artista joven. Estoy muy contenta que haya aceptado esta invitación. Lo conozco desde adolescente, podría decir. Es un gustazo tenerlo y vamos a darle las coordenadas que nos van a llevar hacia él. Hoy tenemos de invitado a un indio brujo, guitarrista y voz líder de la banda. Uno que se anima también a ponerle letras a las canciones. Vino a conversar con nosotras esta noche Joaquín Roldán. Hola, Joaquín. Hola a todos, a todas. Joaco, ¿cómo andas? Bueno, gracias por lo de joven. Yo llegué a los 30 hace un par de meses, así que... Yo no te cuento los que llegué. contento. Dale. Contento de venir acá a la radio. No conocía el estudio, así que... ¿Viste? Está sí, re lindo, está hermoso. Muy bonito. Bueno, gracias por haber aceptado. Vamos a arrancar con nuestro brindis que nos acompaña Arumco, un vino pampeano por donde se lo mire. Ajá. Vides que crecen a la orilla del río Colorado. Y bueno, que también se procesa en las bodegas de Gobernador Duval. Te voy a proponer este primer brindis. Salute. Y voy a tomar una frase del indio. Pienso que... Me encanta. Que estamos con, y el brindis va por eso. Me parece que Indio Brujo es una banda a la que el futuro le llegó hace rato. Qué bueno. Salute. Salud. Contanos, por el indio también. ¿Eh? Por el indio también. Sí, eso te iba a preguntar. Contanos por qué. Por el indio también brindamos, sí, claro. Siempre que brinda por el indio. Contanos por qué Indio Brujo. El por qué no sé. Viene del Indio Brujo. Me acuerdo, había una noticia por ahí, por el 2016, que se habían recuperado los restos del Indio Brujo, que era un tipo, bueno, de las tierras, que estaba en un museo de La Plata, que bueno, que en la conquista del desierto se llevaron como trofeo, ¿viste? Algunas, claro, sí, sí. Así que, bueno. Se llevaron algunos restos algunos y se restos llevaron entre, a otros vivos. Entre otras cosas, ¿viste? No nos olvidemos que en el Museo de La Plata los exponían vivos. Vivos. Uh-huh. Y bueno, la cuestión era que había un artículo muy grande, no lo recuerdo todo en este momento, que contaba, bueno, que se había recuperado, se había hecho una ceremonia muy importante. Uh-huh. Y bueno, nace de ahí, ¿no? Nosotros veníamos haciendo como canciones un poco. Me parece medio mántricas por momentos. Uh-huh. Tenemos eso que nos ponemos a zapar, capaz que es otra historia, pero que hay momentos de 20, media hora de libertad adentro de la sala en donde pasan cosas y pasaba cosas como algo medio mántrico. Entonces era un poco ese el juego, ¿no? Le daba un poco de misterio o ayuda, ¿viste? Uh-huh. Y también nos ayudó mucho porque una vez fuimos a Trenquelauquen y se nos arrimó una persona que se arrimó solo por el nombre. Claro. Así que, y nos, contándonos que, bueno, conocía al Consejo de Loncos, que un montón de cosas, que estuvo en la ceremonia del Indio Brujo, por eso le había llamado tanto la atención, y que le había parecido que la música en ese momento sonaba más chamánico quizás. Uh-huh. Todavía, ahora fue mutando un poco. Le traslada mucho a La Pampa, a esa, uh-huh, a esa zona, y bueno, se sentía identificado con lo que proponíamos, así que bueno. Se había acercado a escucharlo. Contanos, Joaquín, ¿quiénes son en los Indios Brujos? En la guitarra, uh-huh, toca Mauricio Ponce. Aplausos para el Mauri ahí. Un grande. Tremendo músico. En la batería, Pablo Rodríguez. Otro. Son todos muy buenos. Sí. Como personas y músicos. Son geniales. Mi hermano, Leandro Roldán, le mandamos un beso. Y bueno, yo en la guitarra en la, y en la voz. Y en las voces. En algún momento leí esto que el Mauri Ponce dijo que el sonido de la banda es el resumen de nuestras influencias, ¿no? Y él, uh-huh, cuenta ahí en una entrevista que leí o en la difusión de uno de los discos, de una presentación, esto, ¿no? De que también se produce una química entre ustedes, que creo que es esto que estás contando vos, ¿no? En el momento en que se juntan a tocar. ¿Cuáles son estas influencias de las que habla Mauricio? Y a nosotros nos gusta, me parece que en un momento nos inspiró mucho la música western, uh-huh, viste, muy oeste, sin exagerar, ¿no? Obvio. Y después, bandas de rock muy clásico como Led Zeppelin, uh-huh, Black Sabbath. Banda de los 90, ellos son escuchar mucha música de los 90, yo descubrí mucho gracias a ellos también. Pero me parece que toda la música que nos gustaba era muy, muy clásico en el rock, ¿no? Muy, uh-huh, de guitarras también, ¿viste? Claro. En donde la guitarra se le permite solear a la guitarra, que ya no se ve tanto. Había mucha cosa, y mucha cosa parecida y mucha cosa distinta también, porque me parece que un poco eso es la banda, ¿no? Uh-huh. Las diferencias que podemos tener musical y de opinión, que me parece que es lo que hacen a que la banda tenga todos los colores que puede llegar a tener, claro, en cada canción. ¿Y cuándo ve la luz, digamos, con público, Indio Brujo, por primera vez? Hace 5 años, en febrero. Uh-huh. 17 de febrero, fue el día de mi cumpleaños, festejamos tocando, sí. Hace 5 años, 2019. Sí. Ah, mirá, antes de la pandemia. Claro, nosotros tocamos un año, uh-huh, tocamos medio año, nos pusimos a grabar y tocamos 2 o 3 veces lo que habíamos grabado y nos agarró la pandemia, una cosa así fue. Uh-huh. Y eso, ese momento que para muchos artistas fue como una potencia, ¿no? En lo que venían haciendo, porque les permitió como un parar y un madurar. Bueno, obviamente con esto que implicaba no tener espectadores. Digo, ¿ustedes cómo manejaron ese tiempo de la pandemia? ¿Les permitió el streaming? ¿Les permitió crecer desde otro lugar? Sí. ¿Se fue un vacío para ustedes? A mí me parece que sí, que no, te ayuda a crecer en otros aspectos, ¿no? Nosotros, uh-huh, en su momento éramos una banda, todavía somos una banda joven, pero recién habíamos grabado los primeros 3 temas, teníamos unas ganas de salir a tocar que, tremendas. Entonces, es más, cuando pasa todo esto de la pandemia, me acuerdo en marzo, mayo, por ahí, nosotros ya teníamos más o menos 10 fechas, una cosa así, uh-huh, en de mayo a julio. Agenda de sí, teníamos, de salir a tocar. Creo que fue la vez que más, más fechas teníamos. Así que, y se nos baja todo con la pandemia. Nos quedó una que se hacía en la charlería. Ah, sí. Que se hizo el Sucucho Viral, que fue el, claro, primer streaming que se hizo acá. Claro. Que fue con la gente de Megafon que como en una semana se adaptaron a la pandemia ellos, hicieron un streaming y salimos. Bueno, después la pandemia me parece que nos trajo también Bueno, nos trajo Megafón, nos trajo lo de la Sinfónica, trajo un par de cosas que... Sí, que ahora vamos a hablar, me parece. Que están buenas, ¿viste? Sí, o sea, a veces te lleva para otro camino que... Uh-huh. Que o sea, bueno, digo, a pesar de todo lo catastrófico pero que fue... Sí, pero también, bueno, también tiene que ver con los recursos personales que cada uno tenemos para afrontar determinados momentos difíciles, ¿no? Tanto en lo personal como este, digamos, que tenía que ver... con lo pandémico y que digamos no había lugar del planeta que quedara exceptuado de lo que estábamos viviendo. Digo, bueno, también saber hacer con eso tiene que ver, bueno, me parece que la creatividad se pone en juego. No dejar de hacer, ¿viste? Es lo más importante. Uh-huh. En las redes ustedes dicen que Indio Brujo conjuga el rock de los 70 con el glamour del grunge, la crudeza del stoner. Uh-huh. Que están inspirados en el eterno horizonte de la llanura pampeana. Contanos un poco qué representa, bueno, para vos, porque obviamente más allá de que los indios son cuatro, te estamos entrevistando a vos, ¿qué representa? Somos más igual los indios, porque hay mucha gente laburando alrededor. Sí, si los querés contarlo, nombrarlos. Dale, sí, un abrazo grande a Mauri Díaz, a Facu Díaz, a Lucas Mora, que hace la iluminación, a Fran Rodríguez, que hace el sonido, a Seba Roldán, que cuando hay pantallas de visuales maneja las pantallas. Hay mucha gente laburando, me olvido de gente que siempre nos ayuda. Camila Payela, que Camila, les hace las fotos. Las familias también, porque la familia es re importante. O sea, acompañan ahí, acompañan, sostienen siempre. Así sí, que... claro. No, está bueno nombrarlos también. Bueno, me parece que en estos tiempos es también interesante nombrar a todos los que hacen a un espectáculo, a un hecho creativo, a sostener un espectáculo artístico, sobre todo para poner en valor que digo, son artistas, son trabajadores de la cultura hoy está en riesgo, no debemos perder tampoco ese horizonte y saber que, bueno, que defender el espacio de la cultura... Yo vengo insistiendo en esto, es defenderla en dos dimensiones, en la dimensión que tiene que ver con la identidad cultural, de la que vamos a hablar ahora con ustedes, porque ustedes están muy marcados por el territorio y por esta historia nuestra, pero también tiene que ver con defender puestos de trabajo. Totalmente. Entonces me parece que está buenísimo que los hayas nombrado a todos y a todas las que acompañan y sostienen a estos indios brujos. Yo te decía, bueno, estos ¿qué representan para vos estos géneros que con los que ustedes se definen como influencias de y esta diferencia que vos decías hoy al principio como con un estilo más mántrico, más espiritual, digo... ¿Con qué tuvieron que romper y con qué pudieron quedarse de ese primer inicio? Mira, a mí me parece que con lo que rompimos, me parece que va por una cuestión de velocidad o de tempo en las canciones. Y las influencias del momento, porque nosotros somos muy cambiantes también. Uh-huh. Todos cambiamos distinto. En un momento Lea escucha esto, yo escucho esto otro. Y me parece que la influencia, lo que estés escuchando en el momento, te marca mucho. Nosotros no tenemos miedo con cambiar de lugar y tampoco nos interesa quedarnos siempre en el mismo lugar. Me parece hasta un poco aburrido. Y además, perdón, pero me parece que esa es la riqueza del arte, ¿no? Creo que el arte tiene esto, ¿no? La música, la creación, de andar por distintos caminos, innovar, probar, totalmente. No quedarse coagulado. Creo que, bueno, que hoy... Totalmente. Eso me parece interesante, no sé cómo lo ves vos, pero eso hoy en Santa Rosa es muy notorio, la diferencia con años anteriores, con muchos años atrás, en donde por ahí eran como muchas menos bandas, más rígidas en sus conformaciones, ahora totalmente. Se animan a ir tocando con... Ahora también, creo que tiene que ver también por este universo tan conectado y desconectado al mismo tiempo, ¿no? Tal en el cual. Que hay tanta información y que también lleva a que haya músicos muy buenos. Me parece que eso, los músicos de hoy, me parece que son... tiene una riqueza musical que está buena, ¿no? Una teoría, ejecutan, no sé, es mi percepción, ¿no? Que veo que ahora que dijiste, ¿cuándo empezaste a tocar vos la guitarra? ¿Cuál fue tu primer guitarra que llegó a vos? ¿Cómo llegó? Mira, mi primer guitarra era de mi hermana, en realidad, cuando yo tenía 10 años, más o menos. Nosotros íbamos a una capilla que estaba ahí, ahí cerca de casa, y estaban enseñando guitarra. Y yo la veía a mi hermana que iba con la guitarra, fue 2 o 3 veces a clase, y yo me prendí atrás de ella y empecé a ir. A su vez, en casa siempre había guitarra, papá toca la guitarra. Quiero decir, ustedes vienen familiarmente, vos nombraste hoy a Leandro, Seba también, son músicos desde chiquitos. Totalmente, en casa siempre había música, uh-huh. ¿Viste? Le rompí un par de guitarras a papá, incluso. ¿Ya te perdonó? Estoy seguro que sí. Sí, porque la que no le rompí yo la habrá perdido, ¿viste? En algún asado. ¿Sí? Un abrazo al Chochi. Un abrazo para él. Empecé a ir yo, fui 2 o 3 clases también y me empezó a gustar. Empezó a pasar que me llamaban para tocar las misas y a mí no me gustaba. Y mamá siempre cuenta que cuando iban a buscarme a casa para tocar las misas, yo me escondía y le decía, mamá, decile que no estoy. Así que mirá cómo son las vueltas de la vida que de ahí yo empiezo a estudiar con Mauri. Mauri Ponce. Sí, ¿ahí sí. En el CMC? No, ellos daban clases particulares. Ah. Empiezo a estudiar con él y él me terminó de pasar. Qué loco, ¿no? Estás tocando loco, ahora sí, con sí, él. Totalmente. Pues sabés que el martes pasado conversamos con Hernán Basso y también le pasa eso, de que ahora está tocando con músicos que han sido alumnos de él, ¿no? Y es loco, es fuerte, hermoso, sí, debe ser totalmente. Hermoso. Sí, sí. No, además a Mauri nosotros... lo íbamos más, quizás más de grande, lo íbamos a ver a todos lados con Rey Momo. Nosotros, claro. Todavía me acuerdo, o sea, de andar todo el fin de semana en skate y cuando llegaba el domingo, que me acuerdo tocar en el club de casa, ir a verlos todo cansado, igual, o seguirlo a todos lados, donde podíamos entrar porque éramos menores, los íbamos a ver. Así claro. Que, hoy está bueno. Entonces vos decís que ahí se fueron produciendo como algunas. No sé si rupturas, pero algunos cambios entre cuando inicia el Indio Brujo y lo que están haciendo ahora. Lo que estamos haciendo ahora. Sí, aún así me parece que es más cuestión de velocidad, ¿no? Porque yo no siento haber cambiado tanto en mi forma de tocar. Sí me adapto a los ritmos que vienen pasando alrededor mío. Siento que los interpreto a mi manera y con lo que sé, con... también me parece que este último tiempo me he dedicado más a cantar porque me parecía que le faltaban un poco a las letras y un poco al canto, así que a veces depende de dónde encares la canción, si desde el canto o de la guitarra es lo que voy a hacer con más gracia, claro, digamos, ¿no? Claro. ¿Dónde esté puesto el peso de ese claro, tema? Claro, totalmente. Me parece que últimamente vengo dejando la canción, me dedico a la voz y después, si tengo espacio, meto guitarras. Bien. Pensaba en que ustedes han sacado 4 discos, ¿verdad? Sí. Podríamos llamar... Sí, discos. Sí, discos, EP. Los pueden buscar, claro. Se pueden buscar en las redes, en Spotify, totalmente. Ahí se pueden escuchar. En el 2019, Indio Brujo, así, uh-huh. En ese orden. En el 2021, Pies Mamut. ¿Voy uh-huh. bien? En el 2022, El Dique de las Piedras. Y en el 2023, Sinfonía del Desierto. Exactamente. Los temas son todos de ustedes. Son todos nuestros, sí. Y ahora está por eso. Salir otro. Mirá, te voy a contar una data. Dale, Atención. El 17 de este mes sale una canción que hicimos con Ligüe, un chico que hace rap, que se llama... Tenemos ahí una listita pronto a que venga Ligüe. La canción se llama Dos Lapiceras, es una canción que hicimos en homenaje a Edgar Morisoli, uh-huh. Allá por cuando tocamos en el Atuel Rock, sí. En el Río, y bueno, la grabamos, estuvimos todo el año pasado mientras preparábamos este disco, en los huecos que podíamos, lo fuimos grabando así de a poquito y terminamos de grabarlo hace poco. Así que, bueno, lo subimos hace una semana o dos. Así uh-huh. que ¿cómo se llama, dijiste? Dos Lapiceras se llama la canción. Y el 17 va a estar subido. El 17 va a estar disponible en todas las plataformas. En todas las plataformas, genial. Contanos esto, ¿no? Ustedes trabajan con composiciones de ustedes, con letras de ustedes. He estado ahí cuando hice la producción investigando un poco más y las letras son tuyas, hay letras tuyas. Hay letras mías, sí. Contanos cómo se da el proceso de composición. ¿Alguien trae la música? Porque esto siempre lo charlamos, ¿no? Es decir, bueno, hay quienes primero está la música, después viene la letra, hay quienes lees la letra y después la música. Yo digo, bueno, ¿cómo es ese maridaje, ¿no? Esa maduración, ese encuentro en Indio Brujo, ¿cómo se va dando? Mira. No hay una fórmula, claramente. O sea, todas estas que me comentás vos son. Uh-huh. Muchas veces, y te puedo decir que puede salir de cada cosa, porque cuando zapamos, que nos juntamos a zapar, que la canción sale casi 100% en la sala, salen estas cosas medias mántricas, ¿viste? Uh-huh. Por ahí. Otras veces. Y Mauri va tarareando en el auto y se le pegó una melodía y, che, tengo una melodía y la pasó a la guitarra y nos juntamos y yo hice la otra guitarra y de ahí vamos con una idea mínima, ¿no? Cosas, siempre, trabajamos mucho en conjunto nosotros. Se trabaja mucho en la sala y lo interpretamos todo como podemos. Generalmente vamos para un lado parecido porque nos gustan más o menos las mismas cosas y nos conocemos. Y generalmente las letras suelen ser, viste, lo más lo que veníamos dejando para lo último. Últimamente venimos jugando mucha lluvia de ideas para las letras, jugar por ahí. Los viajes ayudan mucho a los cadáveres exquisitos y todas esas cosas para que vayan apareciendo ideas y cosas. Pero fórmula no hay, es como. Va pasando, ¿no? Como me decís vos. Claro, y bueno, pero sí todas las letras, no, todas las letras no me gusta generalizar tampoco, pero hay la mayoría de las letras tiene, digamos, como una relación con el paisaje, digamos, con la historia propia del desierto pampeano, esto que vos relataste, ustedes han tocado en el Atuel Rock también. Uh-huh. Yo lo relacionaba porque cuando estuvo Viviana Dal Santo, ella habló de melodías paisajísticas en la construcción de ella, ¿no? Porque también se inspira en esto, ¿no? En el paisaje pampeano, en los sonidos pampeanos. Digo, también en ustedes hay esta construcción. Sí, totalmente. A mí me parece que musa hay en todos lados. O sea, y lo que nos rodea es esto de lo que hablamos. Hay que saber encontrarlas, pero está. La Pampa nos está rodeando, o sea, entonces es imposible no hablar, ¿viste? Claro. Sí, digo, ¿no? También como la realidad a veces es como un aguijón, es como algo que te aguijonea, que algo que te provoca y a lo mejor es un detalle mínimo, cotidiano para muchos de nosotros que cuando tenés como el ojo o la sensibilidad abierta te genera el disparador de una canción, de una melodía. Totalmente, sí. Me encanta. Vos nombraste varias veces, decís esto de trabajar. ¿Los indios cómo hacen estos indios brujos? ¿Tienen días fijos de ensayo? ¿Estudian por separado? ¿Se juntan y trabajan las ideas? ¿Ensayan todas las semanas? Nosotros tenemos dos días fijos a la semana, que son ensayo que... Por ahí el lunes y miércoles metemos ensayo, que el lunes puede ser más relajado, el miércoles ya ensayamos tres horas y media, a veces nos quedamos mucho. Un rato más. Sí. No, y además los ensayos nosotros por ahí escuchamos las grabaciones, porque generalmente cuando estamos practicando ideas o vemos cómo está sonando todo, grabamos. Y esto, terminamos de tocar, che, no, 1, 2, 3, va, y vamos otra vez, o sea, como nos escuchamos y nos da risa, parecemos nenes jugando, ¿viste? Sin parar. Son intensos los ensayos. Bueno, qué linda la metáfora de esto, ¿no? De nenes jugando, porque me parece que cuando uno no pierde la capacidad lúdica, la capacidad de disfrutar y de hacer lo que hace con pasión, que es como hacen los niños, el juego, Digo, totalmente. Bueno, ahí pasan cosas. Nosotros jugamos, sí, claro. Totalmente. Pero jugamos. Trabajan, digo, trabajamos, es un juego, que es un juego, sí, trabajado. Totalmente. Y esto me da pie también para pensar en esto de decir, bueno, las bandas en general, estimo, bueno, muchos de quienes han pasado por acá, siempre lo nombro, Juan y el propio Hernán Basso el otro día, dicen, bueno, sí, hay momentos en los que uno en el vivo puede improvisar algo, pero esa improvisación tiene que tener una raíz de trabajo, o sea, no es hago cualquier cosa permanentemente. Totalmente, sí. Bueno, es a nosotros nos viene pasando ahora, quizás antes, no, bueno, antes también, sí. La banda se basa mucho en la zapada y en la energía visceral también, porque es muy, creo que hay momentos muy viscerales para la banda y somos... no dejamos de ser rock, entonces se presta un poco a se podría decir la desprolijidad o lo rústico o como lo quiera llamar, lo salvaje. Ese sería más como la influencia del grunge. Totalmente, sí. Y esas camisetas, sí, escocesas. Esas camisetas de leñadores. Ay, mortal. Mortal, ya viene la época, todavía no la saqué. No, ahora ya está para sacarla. Ustedes el año pasado, bueno, me parece que tuvieron un año muy rico. Podríamos decir, o sea, yo viéndolo como espectadora, como una explosión. En el sentido de que ustedes, me parece que pudieron trascender a un público que a veces tal vez no los estaba escuchando, y me refiero a este encuentro que se produce entre Indio Brujo y la banda sinfónica de la provincia, sí, de La Pampa. Sí. Estimo que tiene que haberse una experiencia muy rica. Total. Contanos de eso, cómo fue, cómo se dio, cómo fue ese trabajo. Y finalmente llegaron a presentarse en el queridísimo Centro Cultural Néstor Kirchner, que están cambiándole de nombre, pero no nos importa, vamos a hacer resistencia y lo vamos a seguir llamando Néstor Kirchner. Totalmente. Total. No, una experiencia muy, muy linda. ¿Cómo fue ahí? ¿Cómo se prendió ese fueguito? ¿Dónde se produce el encuentro primero? Fue en pandemia. La banda sinfónica estaba haciendo un ciclo que se llamaba La Pampa Sinfónica, que bueno, la banda tiene una cosa que ellos tocan todos los meses o todas las semanas, y bueno, por cosas de la pandemia no podían tocar, así que empezaron a hacer como un streaming en vivo en Canal 3. Y bueno, ellos estaban invitando artistas, nos invitaron a nosotros, entre todos esos artistas, fuimos la única banda de rock. Eso te iba a decir. Generalmente eran cantantes. Y, sí, solistas. Así que, bueno, no, un desafío, un lindo desafío mezclar esas dos cosas, ¿viste? Que parecen muy distintas, pero me parece que se ensamblaron re bien. Fue lindo como cranear qué era lo que podía pasar en cada canción, porque ellos estuvieron muy abiertos a dejarnos opinar sobre que, para qué lado podían ir ellos, qué pensábamos de las canciones, de los arreglos. Así que estuvimos jugando mucho. Los arreglos los hizo Guillermo Schiavi. Claro, que es arreglador de la banda. Exactamente. Un grosso. Y ustedes ahí con la banda hacen cuatro temas. Hacemos cuatro temas, sí. Que son los que, quienes no lo hayan escuchado, los pueden escuchar en las plataformas, en Sinfonía del Desierto, ¿verdad? Totalmente. Contanos de esos temas, ¿ustedes ya los tenían? ¿Los trabajaron para la banda? Teníamos todos los temas grabados, excepto uno que se llama El Inicio, que no nos gustaba cómo quedaba, ¿viste? Es tu preferido, me encantaste. Mi preferido, así que ahora nos vamos a ir a la primera pausa. Cuando sea la pausa musical, nos vamos a ir con El Inicio. Bueno, se lo dedicamos en honor a la Negra Sosa. Mirá. Se lo voy a dedicar. Bueno. No, mirá, no nos quedaba bueno, ¿viste? Como que nos faltaba algo, nos faltaba la banda sinfónica, en realidad. Claro. Qué loco. Así que, como que... lo dejamos de lado, no lo queríamos hacer mal, lo hicimos una o dos veces y no lo queríamos hacer mal, no estábamos cómodos con el vivo. A su vez veníamos haciendo algunas cuantas canciones así, como de ese estilo, medias lentas, entonces como que fue quedando afuera, no podíamos hacer tantas y bueno, nos quedó fuera. Cuando pasa lo de la sinfónica, que tenemos que elegir qué temas hacer, este era, podíamos meter lo que le faltaba a ese tema, se lo podíamos dar con la sinfónica. Claro. Y me parece que fue una gran elección. Uh-huh. Sí, preciosa. Ahí sucede, Joaquín, esto de que hay temas que hay que dejarlos como canciones, como para que maduren un poco y después volver, sí, a ellos. Sí, totalmente. Sí, sí. Mirá, nosotros el año pasado íbamos a grabar este disco, uh-huh. Y que fue cuando nosotros íbamos a ir a tocar al CCK, uh-huh. con la Sinfónica. Teníamos un par de fechas más ahí en, uh-huh. Buenos Aires. Pero todo ese fin de semana, los días que teníamos libres, nosotros íbamos a estar en un estudio de grabación grabando este disco. Uh-huh. Y justo Pablín se lastimó, se cortó el tendón de Aquiles jugando al pádel. Pablín, el baterista. Pablín, el baterista. Pablo. Así que, bueno, las fechas no las podíamos cancelar. De ninguna manera no íbamos a cancelar el CCK. Claro. Con todo el dolor del arma. Bueno, Pablingui se lo tuvo que perder. O sea, además del dolor del tendón de Aquiles, sí, sumarete. Pobre, ¿y quién lo reemplazó? Lo reemplazó Lautaro Sánchez, Lauchita, que toca en Que Esto Que El Otro. Un amigo de toda la vida. Sí, claro. Un divino, le mandamos un abrazo. Que no solo que tuvo que ir a tocar, sino que cuando Pablín se lastima, faltaban 2 días para una fecha que teníamos ya. Entonces en 2 días como que tuvo que resolver las todo. Canciones, sí, sí, sí. Claro. Tuvo 2 ensayos. Un torazo ahí tuvo que hacer. La banda los convoca, sí, perdón, a ustedes. Me voy. No, está bárbaro. La banda los convoca a ustedes. No, quería volver porque me parece que es un hecho sumamente rico, claro. Para que no perderlo. La banda los convoca y trabajan estos 4 temas con arreglos de Guillermo Schiavi. Ustedes notan ahí que hay que empieza a pasar otra cosa con el público, que se les abre más el público. ¿Qué les vuelve de eso? Sí, mirá, yo no soy, estoy muy desconectado con las redes por ahí y por ahí eso no sé si lo veo, pero uh-huh. Pero mucha gente me pregunta, no, qué bueno lo de la banda, eso, y nosotros, o sea, la conexión nuestra, que me parece que es la más importante, estuvo muy buena, y aprendimos mucho, o sea, un desafío, tremendo desafío, ¿no? Descubrir cómo tocar, nosotros teníamos que ejecutar nuestros instrumentos de otra forma también. Claro. Estoy seguro que ellos un poco también, entonces hay una negociación de sonido. Ah, ¿viste? Genial para, eso. Así que, y además pegamos muy buena onda con los chicos de la Sinfónica. Claro. Tanto que terminamos haciendo una fecha solos en el Megasur, claro, después de que pasó todo esto. Claro. Porque estaba bueno lo que pasaba, nos divertíamos en los ensayos, los arreglos están. Me parece que toda la Pampa Sinfónica está tremendamente tremenda, arreglada. Sí. Acá estuvo Mucci después, creo que ahí apenas llegó a donde ustedes regresaron un fin de semana y creo que ese martes ya estuvo vino acá. Ah, y también, digo, él contaba la experiencia de haber tocado en ese tremendo escenario, en ese auditorio, en ese lugar, ¿no? Tan emblemático y tan tremendamente acústico, tremenda. ¿No? Debe ser una locura. No, y bueno, y el CCK ni hablar. Claro. Pero ya era lindo acá, ¿viste? Como acá, mira, yo te digo, nosotros entramos con unos nervios tremendos porque entramos, los chicos ya estaban ensayando, eran como 30 personas. Entramos al lugar, acomodamos los instrumentos, ¿viste? Las guitarras siempre fuertes, ¿viste? Nos miraban, che. Bajen un poquito la guitarra, muchachos. Sí, hubo una negociación ahí de volúmenes. Porque bueno, el rock te pide eso, ¿viste? Volumen, potencia, es parte del. Todavía me acuerdo la sensación del primer tono, la primera melodía que hicieron con nosotros. Una locura. Era una presión de sonido, claro, que tenían. Así que, no, fue tremendo. ¿Te parece que convidemos a quienes nos acompañan del otro lado de la radio con el inicio de Indio Brujo y de la Sinfónica, que tiene que ver con esto que estamos conversando con Joaquín Roldán? Thank you. llora el cielo, que va a crecer igual y va a sacar espina, y va a crecer igual. Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Estamos conversando con uno de los Indio Brujo, con Joaquín Roldán, y escuchábamos recién el inicio, una composición que les pertenece a los Indios Brujos y con la banda sinfónica y una potencia ahí tremenda. Con una letra lindísima, yo me declaro fans de Indio Brujo, me declaro fans de la banda sinfónica, a mí me encanta. Y este cruce me parece súper interesante, porque además hace que quienes escuchamos música vayamos también, los públicos se vayan mezclando, me parece que le da mucha riqueza, nos saca de lugares rígidos. Pero además nos contaba, bueno, me gusta la letra, dice: en un momento cielo, un poncho de estrellas abrigan de ella hasta que vuelva el sol. Solamente yo pensaba, alguien que vive en La Pampa puede pensar que el cielo es un poncho de estrellas, porque no hay otro cielo así. Pero vos me decís además que hay algo ahí de inspiración a partir de La Negra Sosa. Sí, sí. No, la forma en la que ella te cuenta las cosas, uh-huh. Viste que la forma en la que con el corazón... Uh-huh. Le canta a su río, sí. Y viste como un poco de aprender de ese amor que tenía la negra por su tierra. Esto que decís, que dijiste, yo voy asociando y voy anotando así, sí. Palabras sueltas. Esto que vos decís, esto de que ella canta con el corazón a su tierra, a su río, a ustedes también les pasa. A los indios, digo, me parece que esto también lo hacen carne. Y digo, qué interesante, porque muchas veces se pensó que el cancionero pampeano, o se intenta, no se intenta no, pero a veces se queda como que el cancionero pampeano fuera un cancionero hecho en un determinado tiempo histórico de la provincia por determinados músicos. Y me parece que a mí me gusta pensar que ustedes, por ejemplo, forman parte del cancionero pampeano porque se produce en la provincia, porque tiene que ver con el contexto, totalmente, porque tiene que ver con la historia. Totalmente, sí, sí. Me parece que la cosa va cambiando, ¿no? Las uh-huh. generaciones van cambiando y los estilos también van cambiando. Uh-huh. Hay muchos músicos... muy buenos, que dicen cosas muy muy lindas y muy muy buenas y que te dan ganas de luchar, que también eso está bueno. No sé, yo veo en el cancionero pampeano a Lilo Diana, una banda de punk de acá, lo veo que esto que lo otro, lo veo al Juani, que uh-huh. bueno, Juani, me parece que sí, sí, pasa, cambian las generaciones, no hay que quedarse con uh-huh. con los artistas que ya tienen un tiempo, claro, y que sí, lo van a seguir teniendo, claramente. Sí, claro, seguro. Y que van a seguir... No son excluyentes. Pero digo, qué interesante que el motor sigue funcionando, y eso totalmente. Me parece que hay toda una vuelta y unos rulos que permite volver y pasar y tener... Digo que estas canciones también tengan la vigencia del presente, del decir de la época, ¿no? Porque hay como distintas formas totalmente, en la composición musical totalmente. También. Joaquín, vienen de hacer una presentación el viernes en la TTP. Uh-huh. Se están yendo ya, están armando el bolso para irse a tocar a Buenos Aires. Contanos cómo vienen estos días, este tiempo de Indio Brujo. Bueno, tocamos en la TTP la semana pasada. Hermoso teatro. Es hermoso, sí, sí. Nosotros ahí habíamos grabado el video de Perro Blanco. Ah, el mirá. El videoclip lo grabamos claro. ahí, viste, con todas las el fondo sí. negro y toda esa cosa. Hacía 2 semanas veníamos a Buenos Aires porque grabamos el disco allá en un estudio de Buenos Aires. Así que venimos bastante agitados. Tocamos en el ATTP la semana pasada, el viernes, que estuvo hermoso. Se agotaron las entradas. Genial. Sí, no para el que quedó afuera, pero... No, pero bueno, bueno sí, volverán nosotros, a tocar y... nos gusta. Estarán buscando que ya esté, agenda. Que esté llenito, ¿viste? Claro. Y bueno, este viernes tocamos en Buenos Aires, en Capital, en Casa Colombo, con algunas bandas allá. Uh-huh. Así que nada, bueno, nos estamos preparando. Justamente estos días fueron un poco de descanso, quizás mañana... Hagamos una lista, ¿viste? Y ahí, eso te iba a decir ya, Buenos Aires llevan temas de todo el recorrido musical, llevan de los últimos, es un popurrí. Llevamos de los últimos, mira, estaba re lejos. Llevamos algo de los últimos y tenemos 2 temitas nuevos que todavía no salieron, que por ahí los hacemos, por ahí no, así que estamos como en esa disyuntiva, si los hacemos o no. Pero... va a haber de todo. Generalmente adaptamos la lista al tipo de banda con la que nos toca compartir. Muchas veces nos toca compartir con bandas más tranquilas o más uh-huh. pesadas. Y cuando son muy pesadas, hacemos algo, viste, como que esté más o menos a la par, viste. Uh-huh. Sabemos qué tipo de público va. Claro. Y cuando la cuestión es más tranquila, o sea, como que tenemos tema para todo. Tenemos para tocar, hacer un resi súper arriba o para tocar en un bar mientras la gente esté comiendo, lo podemos hacer. Si bien no tocamos en bares cuando la gente está comiendo porque no nos gusta. Viste que es todo un tema ese. A mí me ha tocado estar si he ido a comer y me resulta incómodo porque haces ruido. No, prefiero sí. no, ¿viste? Prefiero que, no sé, que te den un tiempo para comer primero y después escuchas la banda. Tranquilo, sí, tomando, sí, porque total, tomando no molestas a nadie. Totalmente. Pero sí es cierto que lo de comer ahí la banda es como que no le prestás la debida atención. Totalmente. Han hecho gira, ustedes han andado por distintas provincias, por distintos escenarios. Sí, sí. Así un escenario que vos digas, fue tremendo. No, el CCK, para mí el CCK fue como... El CCK, y te puedo decir, los nervios que había en el CCK eran, no sé si, sí, nervios, sí, había nervios, pero adrenalina, claro, mucha adrenalina, sí, sí. ¿Viste? Y una adrenalina que me parece que había que contenerla de algún modo, porque no era nuestro escenario en el bar a la claro, una de la mañana, claro, con gente tomando birra y además estaba y repleto, estaba lleno. Pero lo que tiene el CCK o estos escenarios como el ATTP, uh-huh, o el Teatro Español, el Medasur también puede ser, que son, más allá de que son grandes, que no sé cuánta gente entra en el CCK, es muy grande, pero son muy íntimos también. Uh-huh. Tiene eso de que capaz que si te levantás yo te escucho que te levantás, uh-huh, de que me podés escuchar hasta casi la respiración, te podría decir, cosas así muy que te obligan a la perfección, claro, diría. Claro. Y a su vez no quitarle un poco de humanidad, porque esa, cuando empezás, viste, muy, bueno, la persona que estudia canto, lo veo yo desde mi ignorancia, ¿no? O me pasa a mí, que quiero, me quiero poner perfecto con el tono, con la técnica vocal para hacer el falsete a un volumen, uh-huh, para, y a veces siento como que le saco un poco de vida, pero bueno es cosa mía, digo, ¿no? No, pero está bueno esto que decís, porque es como la relación entre cuánto de técnica y cuánto de, y no quiero decir arte porque el arte no tenga técnica, sino, pero cuánto de expresión, claro, expresión, de la sensibilidad, ¿viste? Que te va atravesando en ese momento. Y a veces sucede que vos tenés enfrente músicos o intérpretes que son excelentes en lo técnico, uh-huh, y no te logran transmitir a lo mejor lo, sí, que sí, otro, pasa. ¿No? Eso, sí, totalmente. Como espectador te pasa. Pero el Muchi decía, cuando vino, que el público también musica. Dice, entonces él dice, desde la respiración, la tos, el movimiento, el ritmo de un pie, bueno, ni hablar si te suena un celular, ¿no? Pero bueno, también hay como esta cosa, ¿no? Que tenés que tomar una distancia entre lo que va sucediendo en la sala y digo, lo que está sucediendo en el escenario. Totalmente, sí, sí. Joaquín, sí, viste que la radio es muy mágica. Yo acá tengo una cajita con, uh-huh, unas fotos. Y si vos tuvieras que sacar una foto y la sacás, la mirás y me contás, Joaquín, tocando, ¿con quiénes? ¿En dónde? ¿En qué momento? ¿Cuál sería tu foto preferida? Tocando, si es tocando. En relación a la música, bueno, sí, sí. Hola, fíjate, revolvé ahí la caja y a ver qué encontrás. Y quizás tengo dos o tres. Mirá, tengo una muy linda de mis hermanos conmigo, una vez que tocaron en un festival que se llamaba Butarrock. Sí. Yo tenía 13 años, me parece, y me habían invitado a tocar un tema. Y para mí fue lo más, ir y tocar. Yo iba a las academias de acá, que por ahí tocábamos otra cosa con chicos. Claro. Y nada, para mí fue ese día fue muy, muy especial. ¿Tus hermanos fueron una influencia para, sí, vos en la música? Totalmente, totalmente. Yo, mira, para desde que recuerdo cosas, o sea, en mi mente, yo escucho Los Redondos, claro, escucho Nirvana, escucho intenso, música. Los hermanitos además No, aparte yo me acuerdo que quedaban cassettes que dejaban y yo los escuchaba. Claro, sí. Además, cuando soy hermana más chica también, uno cuando es hermano más chico anda ahí a la pesca porque es una forma de entrar al mundo de los grandes, más, ¿no? Más vale. Eso es importante. Después tenemos una foto con Lauchita que la tengo guardada por ahí. Lauchita, el baterista, que nosotros empezamos a tocar juntos. La primera banda la empezamos a hacer juntos. Y a nosotros nos han abucheado. O sea, nosotros aprendimos a tocar juntos. O sea, un día estábamos afuera de la escuela y le digo, che, Lauchita, ¿no tenías una batería vos o una cosa así? Y yo, sí, ¿no crees que hagamos esto? Y bueno, pero yo no sé tocar. Y vamos igual. Hicimos una banda y nos han abucheado. Y tenemos esa foto tocando en el CCK y fue como lindo. Mirá, amigo, mirá dónde llegamos. Mirá lo que pasó. Vamos a escuchar un segundo tema que nos convida Joaquín, que es Animal, de Indio Brujo. haciéndola. Última estrella, duerme el animal, duerme entre sus brazos, despidiéndola. Última estrella, despierta. Soy todo hoy, llena los cuencos de risas, florece siendo vos, florece, Conversaciones con Liliana Ottaviano. Un diálogo en torno a una obra con nombre propio. Y así con esta musiquita de Animal de Indio Brujo, vamos llegando al final de esta conversación, Joaquín. Yo bueno. Te agradezco enormemente que te hayas venido hasta acá a contarnos acerca de vos, de la música de Indio Brujo. Les deseamos nada lo mejor en este próximo viaje a Buenos Aires. Bueno, muchas gracias. Yo agradezco la invitación, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, y vamos a volver a brindar con nuestro vinito Arumco. Y ahora te voy a proponer, te voy a invitar a que vos me propongas un brindis a mí. ¿Por qué brindarías vos hoy en este momento con este rico vino pampeano? Por la música, la familia, las cosas que nos hacen bien. Salud. Bien, salud. Y acompañamos este brindis de Joaquín Roldán, uno de los integrantes de Indio Brujo, esta banda nuestra, esta banda pampeana, esta banda de Santa Rosa, esta hermosa banda, y con este brindis por la música, por la familia, los amigos, por lo que nos hace bien, tan necesario, ¿no? En este tiempo en que tenemos que cobijarnos con los propios para sostenernos, para acompañarnos, para darnos fuerzas y para que desde ahí salga lo mejor de nosotros. Desde acá, desde ese brindis, nos vamos despidiendo hasta dentro de una semana, cuando el martes próximo les invitemos nuevamente a Conversaciones, este programa que hacemos con Agustín Azcárate en la operación técnica y quien les habla, Liliana Ottaviano. Acá por Radio Kermés. Que tengan todas, todos, todes una buena noche. Bon, then you eat that you're bon. malaikala Jaue he chico danos esaro